sabía que hombre más feliz me harías. Si supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar, entenderías porque te tengo siempre dentro de mis pensamientos. Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar. Paso las noches pensando la forma de estar cerca de ti y decirte todo lo que a mi alma por tu sonrisa inspiras. Eres el centro de mil cosas bellas y me hacen suspirar cuando veo la ternura en los detalles que tiene tu mirar. Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti. Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir cariño. Es que mi pobre corazón me pide gritos que tú escuches mi voz. Quieres llegar contigo al fin y con la bendición de Dios juntitos. Ushuaia, Río Grande, Comodoro, Río Gallegos, Santa Cruz. ¡Vamos! Paso las noches pensando la forma de estar cerca de ti y decirte todo lo que a mi alma por tu sonrisa inspiras. Eres el centro de mil cosas bellas y me hacen suspirar cuando veo la ternura en los detalles que tiene tu mirar. Es que mi pobre corazón se vuelve loco en sus latidos por ti. Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir cariño. Es que mi pobre corazón me pide gritos que tú escuches mi voz. Quieres llegar contigo al fin y con la bendición de Dios juntitos.